no, no, pero tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Nos están llamando. Sí, basta, bueno, de hablar de Moreno. Hablemos de... Sí, de Moreno, del cercano. Hablemos del oeste, porque está más cerca que nunca. ¿Cómo que está más cerca que nunca? Claro, ¿qué salió pasó? La primer publicación, el número cero, la publicación número cero de Cercano Oeste, un nuevo medio alternativo de comunicación, un medio social de comunicación. Una super revista, la verdad que la estuve ojeando, está muy buena. Y para que nos cuenten más de qué se trata y de dónde sale esto, estamos en una comunicación telefónica con Nadia de Simone. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Hola, Nadia, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón por el barullo, pero sí, tuve que salir a la calle porque estaba en un lugar un poco particular, así que van a escuchar ruido de la gente contenta por Argentina, así que, pero bueno, acá estamos. Está bien, muchas gracias por hacer, a pesar del partido, estar con nosotros en el aire. Siempre, siempre. Bueno, Nadia, felicitaciones por... Muchas gracias. Por la publicación. Por el niño que acabamos de dar a luz. Tal cual. El nuestro tiene muy poquito, pero vale la reciprocidad y vale darle espacio a medios como ustedes para que nos cuenten un poco la historia, en principio, cómo surgió el cercano. Totalmente. No, esto es un ida y vuelta, chicos. Tenemos que hacer así como una conexión entre medios alternativos que está buena y que nos demos el espacio entre nosotros, está muy bueno. Bueno, yo te comento, cercano, ya un tiempo largo que está así tratando de comenzar a caminar. Yo vine recién este año, y bueno, la idea fue sacar una revista que finalmente se pudo hacer hace muy poquito, comentando, bueno, lo que sucede en el oeste, en Matanza, en Morón, darle el espacio a quizás a noticias que no se dan a conocer en los medios que quizás la gente... Claro, consume, un mensaje, ¿no?, alternativo. Exacto, exacto. Sobre aquellas cosas que no se difunden o no se quieren difundir. Y que está bueno difundirlo, porque hay cosas que están muy copadas y que, bueno, no, o hay otras cosas que no le dan espacio, medios que no le dan espacio. Bueno, nosotros estamos acá, al igual que ustedes, estamos acá para darles el lugar que les corresponde y que merecen. Seguro, Nadia. Y me estabas contando que este proyecto venía de hace mucho tiempo que por fin se dio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la fuente de inspiración? ¿En qué consta el grupo en sí? Bueno, la idea ¿vos es... Recién primero, habías, sí, decime. Vos recién te habías sumado, pero creo que hay mucha gente detrás y hace bastante tiempo. Hay mucha gente que está laburando desde hace mucho tiempo. Yo me uní a mí... En realidad la idea me ofrecieron el participar a fin de año pasado, pero bueno, con el tema de las vacaciones, los recesos y demás, no se pudo concretar hasta ahora, hasta hace muy poquito. Hay mucha gente que está laburando desde hace mucho tiempo, queriendo concretar esta revista, queriendo no llevar este proyecto adelante, y que bueno, como siempre en los proyectos, siempre hay mucha gente que de un primer momento está y por vueltas de la vida comienzan a bajarse, hay gente que viene y que ocupa esos espacios o que viene a complementar lo que ya estaba. Y bueno, la idea fue juntarse un grupo de chicos y chicas, estudiantes de comunicación, también hay gente de diseño gráfico, fotografía y demás. Y la idea era, bueno, mostrar qué es lo que pasa en el oeste, darle a conocer a la gente, por ahí cosas que pasan en los barrios, en los pequeños espacios que quizás no se conocen. Y está bueno que nosotros, o sea, acercarnos a ellos y llevarlo así a lo que es el cercano oeste, ¿no? Claro, hola Nadia, te saluda Gaby acá. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Che, muy te quería bien preguntar, en este número, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en este número tenemos varias secciones. Tenemos una sección de militancia, puntualmente lo que es la juventud y la militancia, ¿no? Lo que era militar antes de la dictadura y lo que es actualmente, ¿en qué se basa la militancia? Porque claramente con las cosas que han pasado en el país se ha modificado mucho eso, ¿no? El ser militante, el poder tener un lugar, el tener un compromiso, porque también después de todo lo que pasó, mucha gente tiene miedo a comprometerse, o quizás no se le da el espacio, o quizás a veces no se pueden reunir las fuerzas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, puntualmente en el tema de militancia, bueno, lo que se busca es a través de entrevistas con chicos que militan en Matanza, y hay chicos que también militan en la UBA, bueno, ¿qué sienten ellos al militar hoy en día y qué diferencia ven quizás en lo que han estudiado, ¿no? ¿Qué era militar antes? Porque el término de militancia, digamos que creo que para mal se resignificó y genera quizás cierto alejamiento de la gente hacia los militantes. Exacto. Y bueno, hablando justamente del término militancia, hay como una militancia desde querer... Sí, no, pero puntualmente es de ustedes los que realizan Cercano Este para poder darle énfasis a aquellos temas sociales de barrio que no se difunden. Totalmente, totalmente. Bueno, en esta revista no solamente vamos a encontrar lo que es militancia. Hoy estaba ofreciendo una revista y me decían, bien, una revista política. No, pero... Un medio social. Exacto, es un medio social de comunicación. Cercano Este no solamente habla de la militancia, sino que hay una sección de medio ambiente, hay una sección referida a la música, al cine, género, o sea, se tratan de abarcar los distintos aspectos que a nosotros nos parece que son importantes resaltar. En cuanto a medio ambiente, bueno, por ejemplo, es un agente del barrio Pelufo, acá en Matanza, que lo que intenta es preservar la flora y la fauna del lugar, que lamentablemente por gente que compra terrenos y demás se está echando muchísimo a perder. Entonces son vecinos organizados que tratan de mantener las cosas que tienen más cerca, porque bueno, eso es lo que vale, se organizan, mantienen, preservan, reproducen cosas que en el barrio mismo, para que no se pierdan, porque seguro. Nadia, como decías vos, es una propuesta social que nace de lo social para lo social. Exactamente. Y contame, ¿dónde podemos conseguir los ejemplares de Cercano Oeste? Bueno, Cercano Oeste se puede conseguir a través del blog, que si querés lo paso, si me das el lugar. No. Es www.cercanoestedigital.blogspot.com. También estamos en el Facebook como Cercano Oeste. También por mail se puede solicitar algún número de la revista. En el mail es revistacercanoeste@yahoo.com.ar. Y bueno, como claramente, o sea, lo dimos a conocer, somos casi todos de la Universidad de La Matanza, así que nos pueden ver ahí rondando por los lugares y nos pueden parar y pedir la revista. Inclusive queremos armar un puesto ahí en la universidad, estamos haciendo Esperemos las tratativas para que esto se logre, porque estaría muy copado. Sería muy copado tener el espacio ahí también. Bueno, Nadia, nos veremos y conversaremos al respecto, y seguramente en las formas digitales de Onseguida también le daremos la repercusión que se merece a Cercano Oeste. Buenísimo, chicos. Muchísimas gracias y bueno, sigan así en el camino de lo social, que vamos por el buen camino. Seguramente, y reciprocidad ante todo. Gracias, un abrazo. Igualmente. Un beso, Nadia. Chao, chao. Hasta luego. Era Nadia de Simone, de Cercano Oeste, con su...